Momento en la mañana para bueno, pues hacernos eco de diferentes temas de actualidad, actualidad política o labores políticas, ¿no? Trabajos en definitiva que se están llevando desde el consistorio para bueno, pues en primer lugar reconstruir, ¿no? En cierto modo el municipio, porque en los próximos minutos con el alcalde de Ubrique, con Mario Casilla, vamos a hablar, entre otras cosas, de eso, ¿no? Del plan de reconstrucción de la provincia que Diputación de Cádiz bueno, pues se tiene en marcha. De hecho, se aprobaba, ¿no?, el pasado miércoles, hace escaso dos días, en el último pleno del ente provincial, el destino de 5 millones de euros para bueno, pues reconstruir, ¿no?, sobre todo los municipios más afectados. La actualidad del municipio, y por ahí podemos empezar, ¿no?, que bueno, pues convergen en estos momentos con el transcurso normal de lo que debiera ser, ¿no?, la actualidad municipal en un mes como este, el de abril, al mismo tiempo en que pues se intenta recuperar de la mejor manera posible y también, ¿no?, de la manera más rápida pues todos esos destrozos, daños que produjo ese tren de borrasca aquí en el municipio de Ubrique. Y como decimos, con su alcalde le damos la bienvenida, le damos los buenos días y los saludamos para que nos cuente este y otros temas. Mario Casillas, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Rubén. Bueno, digamos que esa es la sensación, ¿no?, que da ahora. Hablábamos fuera de micrófono, ¿no?, ahora a micro abierto, de la sensación que da del trabajo, ¿no? El trabajo municipal va ahora por dos líneas, ¿no? La habitual, la que no se pierdan todas esas cosas, ¿no?, que hemos perdido durante los meses de, sobre todo, febrero y marzo, al mismo tiempo que se intenta no dejar atrás nada de lo que se ha perdido, ¿no?, de lo que se ha dañado. Bueno, pues sí, Rubén, la verdad que tengo que reconocer el gran trabajo que están haciendo todos los trabajadores de este ayuntamiento en todos los aspectos. Hay que ver que hay actuaciones de emergencia que no han parado en ningún momento. Estamos hablando de Ubrique Alto, estamos hablando la zona de Algarrobal, estamos hablando el Alquitranado, muchos puntos, lo que es algunas vías necesarias para poder llegar a casa. Entonces hay que aclarar y sobre todo hay que agradecer el trabajo, como te digo, de todo lo que es este ayuntamiento, porque en definitiva tuvimos el tren de borrasca, pasamos momentos muy complicados en aquella semana, pero en ningún momento pues se ha parado. Tenemos que decir pues que prácticamente, y si quieres pues vamos a empezar, por ejemplo, hablando de Diputación, pues tenemos un trabajo hecho en lo que, primero, tenemos que tener claro que tiene que haber una memoria valorada de un supuesto gasto que va a haber para una ejecución de una acción, y ahora mismo, pues, hablando, por ejemplo, del riesgo de considerado de desprendimiento, pues prácticamente esa memoria valorada pues estaban en torno a 2 millones, pero en el momento que nos dan el presupuesto real o la valoración real, pues es un poco mayor, y tenemos que decir pues que prácticamente está en los últimos momentos para empezar a realizar lo que son esas acciones, tanto en la calzada, en la calle Ronda, como en la zona del Calvario. Esto es importante, hay que decir que el apoyo de las instituciones es fundamental, pero hay algo que también llevo pidiendo y es necesario, es un poco de tiempo. Tenemos que saber que parece, en algunos aspectos, de que estamos parados, de que no estamos trabajando, que nos olvidamos de los vecinos y vecinas del mal trago que pasamos en el primer trimestre del año, pero no es así. Necesitamos persona cualificada que haga una serie de estudios, que haga una serie de trabajos, que tengamos ahora mismo unos informes de valoraciones reales, y es un poco donde estamos. Por un lado, como te digo, pues esa zona de desprendimiento tan importante para la tranquilidad de muchos de los vecinos. Tengo que decir que el riesgo considerado el de desprendimiento, Ubrique es el municipio con mayor riesgo de toda la provincia y de la sierra. De ahí, pues, que la Diputación pues se enfoque sobre todo en nuestro municipio a la hora de ayudarnos. Y también, además de Calzada, Ronda y Calvario, tenemos otros puntos que se están solicitando a otras instituciones, como en este caso es el Ministerio, para seguir dando seguridad al municipio. Por otro lado, Rubén, también quería decir pues que no es solamente ese el aspecto en el que estamos hablando también el aspecto de carretera. Tenemos ahora mismo la carretera Diputación, que es la 8104 y 8105, que depende de ello, pues que prácticamente 1 millón se está destinando para el arreglo, además de la actuación de Camino Mulera, también para tener una salida de emergencia, como teníamos, una obra de emergencia en este caso, y en este fin, pues también decir que también está actuando Diputación también en carretera y en muchos más ámbitos que podemos hablar. Al final eran como 23 millones, de los cuales 17, 18 iban para carretera, 5 aproximadamente para la reconstrucción de los municipios. De esos 5, más de 2, prácticamente la mitad vienen para Ubrique, para esas dos, para esas tres actuaciones, Mario, Calzada Calle Ronda y Calvario. Quiero preguntarte un poco concretamente, ¿sabemos importe de cada una y cuándo cuándo van a empezar? ¿Cuánto tiempo está previsto de obra o eso todavía es pronto para saberlo? Sí, mira, lo primero, el paso primero era la memoria valorada. Segundo paso es el estudio de la realidad o la acción que hay que hacer en cada uno y tener unos números reales. Ahora mismo, pues prácticamente la zona de la calzada, podemos decir que prácticamente roza lo que es el millón de euros. Estamos hablando que la zona de Calle Ronda pues están en torno a los 750 o 800 mil euros y pues prácticamente lo mismo pues tenemos en la zona de Calvario. Si lo sumamos, pues nos damos cuenta que no son 2 millones, que es superior. Pues esto es un poco lo que se le está solicitando a Diputación para que se hagan cargo de la cuantía económica, pero también tenemos que tener claro que nosotros somos los que decretamos la emergencia. Este ayuntamiento es el que la decreta y pedimos asesoramiento, en este caso, pues persona cualificada para poder realizar el estudio correcto de ese punto. Por lo tanto, estamos hablando que en el tema de desprendimiento, en el tema de lo que es seguridad, de lo que es el entorno, pues tenemos que decir que Diputación está junto a nosotros, ha declarado, como os digo, pues justo antes de Semana Santa, de cubrir que era el municipio con mayor riesgo de desprendimiento, pero eso significa que es al que más apoyo le va a dar. Por tanto, celebramos, ¿no?, esa noticia de esos más de 2 millones de euros que van a llegar al municipio de Ubrique. Diputación no es solo la única, me decías que también estabais tratando con el Ministerio, ¿no? Otras subvenciones. Tenemos con el Ministerio, pues tenemos diferentes subvenciones que prácticamente se le solicita o vamos a solicitar de aquí a final del mes de abril, pues cerca de 26 millones de euros. Tenemos que decir que nuestra memoria de valorar en el momento que terminó un poco este tren de borrasca, pues estaba en torno a los 15 o 16, pero qué importante es ese tiempo que tenemos que marcar a la hora de ver que van saliendo problemas causados por ese tren de borrasca. Ahora mismo, como te digo, pues se le va a solicitar al Ministerio pues prácticamente unos 25 o 26 millones de euros, en lo que podemos decir que están un poco pues desde canalización de muchos de las zonas del municipio, también restitución de caminos municipales, y aquí, por ejemplo, puede entrar también lo que es ahora mismo la ampliación del EDAR y muchos puntos que tenemos ahora mismo que tenemos que tener claro, que también tenemos que apostar por los desprendimientos de otras zonas que también nos han hecho el estudio. También hay que unir lo que es Junta de Andalucía. Tenemos también, pues por un lado, la Junta de Andalucía apostando y aportando pues también desde diferentes puntos pues esas subvenciones tan importantes. Tenemos APAE actuando en los colegios ahora mismo, Fernando Gavilán, Ramón Croza, Reina Sofía. ¿Qué es lo que pasa? Pues hay que hacer un proyecto. A veces hay que tardar un poco más un colegio que otro, porque necesitamos un proyecto y hay que tener claro los números y qué es lo que hay que realizar. Para eso tienen que estar las personas cualificadas que redacten ese documento. Pero no nos quedamos ahí nada más. Tenemos también que, y ahora que mañana tenemos la romería, hay que entender algo. Vamos a ver. Si tenemos ahora mismo aprobado una mejora de vías pecuarias y lo que son caminos en el municipio, que se va a hacer cargo la Junta de Andalucía y nos los va a arreglar, no vamos a sacar del ubriqueño, de nuestro bolsillo, el arreglo para realizarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues se va a hacer una romería en un punto nuevo, porque aquel vía o aquel carril que va o que destinábamos para llegar a la romería habitualmente, se va a hacer ya cargo, está aprobado por parte de la Junta de Andalucía, en este caso Medio Ambiente y Agricultura, y está aprobado. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Medio Ambiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues esperar a que ellos lo ejecuten, y creo que es importante pues saber que a los ubriqueños podemos destinar nuestros pequeños fondos propios que tenemos para destinarlos a otra actividad. No nos quedamos ahí. También nos han dado pues algo más de 300 millones, 307.000 euros, ya hablamos de millones como el que habla de... entonces 307.000 euros, pues que van a ir destinados a algo importante también. Se han tenido muchos problemas con el tema de alumbrado público, de lo que son los cuadros. Entonces tenemos pues prácticamente 7 cuadros que van a reforzar o se van a mejorar en puntos como estamos hablando, Ingeniero Ruiz Martínez, Jazmín, Carril, Avenida de Cádiz, Calle San Francisco, Algarrobal, Concejo Bajo, que vamos a poder en destinar pues un dinero para poder mejorar ese alumbrado público. También tenemos que hablar pues de servicios municipales. Tenemos el ayuntamiento, pues la verdad que la parte de arriba, pues aquello entraba agua como en muchos de los edificios municipales que tenemos. También vamos a hacer una pequeña mejora, igual que la jefatura de policía local también. Todos estamos hablando para mejoras de lo que es el tema de este tren de borrasca para evitar los daños que nos han causado. Ese yacimiento de Ocuri, que también tenemos que decir, y ese tesoro que tenemos, que también vamos a destinar aparte de este dinero para poder mejorarlo en seguridad siempre y en mejora de los daños producidos, al igual que el cementerio municipal. Hablamos de cementerio municipal, no de las tanatosalas, que tenemos que decir ahora mismo que prácticamente están finalizándose lo que es las obras para mediados de este mes, finales de este mes, pues prácticamente también tendremos el mobiliario nuevo de las tres salas y ya estamos casi terminando lo que es la obra de esa zona, cumpliendo pues sobre todo lo que ponen los proyectos, esas rampas necesarias para toda persona para que tengan accesibilidad a las diferentes salas. También tener una sala un poco más moderna y más adaptada para el día a día, y sobre todo en esos momentos complicados pues tener la mejor edificio que podamos tener para nuestros vecinos y vecinas. También zonas deportivas, Rubén, como es pabellón polideportivo, pista de atletismo, edificio de la piscina, también han tenido problemas con este tren de borrasca, y también vamos a actuar gracias a la Junta de Andalucía dándonos esas subvenciones. Todo ello. También hay que hablar pues de carretera. Tenemos que decir que estamos teniendo muchos problemas. Por circunstancias, pues tenemos unas elecciones al lado a la puerta de la esquina. Pero tenemos que ser claros, tenemos que ser sinceros y sobre todo mirar por nuestro pueblo. Aquí la política que tenemos que hacer está muy clara. Aquí todos somos, nuestra política es Ubrique. Esa es la política que tenemos que hacer todos. Igual que tengo que decir que con las conexiones, una infraestructura que estamos ahora mismo, que estamos sufriendo todo el pueblo de Ubrique con esos cortes de suministro de internet ahora mismo, para tan necesario para el pueblo de Ubrique, y tenemos que decir que todas las agrupaciones municipales pues estamos de acuerdo en tocar todas las puertas, Ministerio, Junta de Andalucía, Diputación, pero también tengo que pedir que todos pongamos una reclamación a nuestra compañía para poder tener fuerza. Es que ese es el fin ahora mismo. Pero estamos trabajando también pues que esas infraestructuras sigan siendo más modernas, o se modernicen. ¿Por qué? Porque al final todo el mundo quiere que cojamos la de tipo satélite. Esto es todo un negocio, ya sabemos, pero tenemos que decir que desde Ubrique tenemos que aportar lo que estamos ahora mismo mandando, pues esa fuerza todos juntos para que Ubrique no tenga esos cortes, porque la verdad que económicamente destrozan a los más grandes, a las empresas más grandes, pero también a las más pequeñas. De hecho, va al próximo pleno, ¿no?, una moción conjunta, ¿no?, de todos los partidos relativas a estos problemas, ¿no?, de conexión que viene arrastrando el municipio en los últimos tiempos. Por hacer un poco de balance, se está trabajando para pedirle 26 millones al Ministerio, se van a recibir 2 millones o más de 2 millones de euros de Diputación, que se van a destinar a esas tres actuaciones, y por parte de la Junta de Andalucía es menos dinero, 307.000, pero más actuaciones, son menos costosa cada una de ellas. Estamos hablando que nos dan 307 a nosotros para gestionarlo, pero tenemos cerca de 400 y pico en vías pecuarias, tenemos a PAE con los colegios, estamos hablando de las carreteras, que prácticamente hay 107 millones destinados para la carretera de Alcalá del Valle, Benamahoma y la de Ubrique, que es lo que te comentaba antes. En el tren de borrasca, la carretera de Ubrique ha sido de las únicas que ha habido, Ubrique el Bosque, en la que han estado trabajando y jugándose la vida personas para que nosotros no estuviéramos incomunicados. Eso hay que agradecerlo también. También hay que agradecer el esfuerzo que tienen unas personas que no tienen nada que ver con política, pero que están dando la cara para que el pueblo de Ubrique, a pesar de los semáforos, que yo la verdad que sabes que ando mucho en carretera, me gusta tocar las puertas, me gusta ir en persona. Antes tardaba una hora en ir a Cádiz, hora y cuarto, y ahora pues me he hecho casi dos horas. Lo sufro yo también y sé las necesidades. Lo que sí pido, prudencia en las carreteras ahora mismo, que tengamos cuidado, que vayamos con más prudencia que nunca, sobre todo por esos semáforos. Unos dicen que tarda mucho, otros que tardan poco, pero bueno, eso es un poco, tenemos que adaptarnos porque es para un mejor nuestro. Y ahora mismo esa obra de emergencia hay que tener claro que yo tengo que agradecer a la Junta de Andalucía la apuesta que tiene Ubrique en no dejarnos en ningún momento. Bueno, sí,

Tenemos que entender que para poder hacer actuaciones a veces requiere una serie de situaciones. La verdad que lo que es el agua, la lluvia y el caudal del río, pues no nos ayuda para poder actuar ahora mismo en ese punto, pero está claro que es uno de los prioritarios. Al igual, como te decía, que puede ir de la mano también Ubrique el Alto, Algarrobal, el asfaltado. Ahí no se ha dejado de trabajar. Y mira, cuando que parece que ha pasado ya muchos meses desde que tuvimos el tren de Borrasca, pues ahí no se ha dejado de trabajar. Habrá cosas que salgan un poco más a la luz, otras menos a la luz. El asfaltado, a lo mejor tenemos más problemas en un lado, menos problemas en otro, a la hora de los muchos vecinos, pero la verdad que no se está parando. Y tengo que agradecer, insisto, tengo que agradecer el gran trabajo de todo lo que es la familia del Ayuntamiento de Ubrique. También voy a pedir una cosa también a todos los ubriqueños y ubriqueñas, y es el respeto. Tenemos que tener el respeto a todos los trabajadores de este ayuntamiento. Todos intentan hacer su trabajo lo mejor posible en el día a día, pero esto requiere una serie de documentación o una serie de reglas que hay que cumplir, y a veces porque no se cumplan las reglas, en este caso, o crean que no se cumple la regla, no nos da derecho a poder insultar, a poder meter, por desgracia, en estos tiempos que corren, en los medios que tenemos, en las redes sociales, pues criticar a una serie de personas que lo que intentan día a día es hacer el bien por el pueblo de Ubrique. Y de aquí sí pido, sobre todo, respeto a todos los trabajadores del ayuntamiento, porque yo desde aquí siempre los voy a apoyar y siempre voy a estar del lado de ellos, siempre y cuando, insisto, cumpla las reglas, como todos los días me consta que lo hacen que todos los ubriqueños. Bueno, pues eso un poco en relación a esos trabajos, ¿no?, que se estaban, ese trabajo que se está haciendo para recaudar esa financiación, ¿no?, con ya todos los daños valorados, toda esa memoria, ¿no?, que recoge no solo los daños, sino el importe de cada uno, pues ya se está trabajando en, algunas se están ejecutando, otras se está buscando financiación, otras se tiene financiación y se está a la espera de que arranquen esas obras, ¿no?, de mejora. También quería hacer referirte a las tasas de basura, ¿no? Justo, Mario, precisamente ayer en Cosa de Todo incluso había algún vecino que se quejaba por cierta subida, ¿no?, a 61 62 euros especificaba este vecino. Quería hacer referencia a esas tasas de basura y sobre todo, ¿no?, hacer ese recordatorio a esas personas que pueden aspirar, ¿no?, a ciertas reducciones, ¿no?, en esas tasas, y que lo que hay que solicitarlas, ¿no? Correcto, mira, yo la verdad que tengo que agradecer el trabajo que está haciendo José Graviel. Somos de los pocos municipios, te hablo a nivel nacional, en lo que ahora mismo pues la tasa ha bajado. Estamos hablando que en el 2025 el trimestre se pagaban 41,35 euros y en 2026 estamos pagando 39,42. Estamos hablando casi 2 euros por trimestre. Y no está incluido la subida de IPC, o sea, no está incluida ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo el vecino que está hablando que le están cobrando ahora mismo 61,19 es porque no está ahora mismo adherido al puerta a puerta. Exactamente, ¿no? No está adherido, entonces es tan fácil como ir a la oficina, en este caso de la empresa que está ejecutando la recogida, apuntarse y a raíz de ahí hacer un poco lo que es, seguir las reglas que son ahora mismo a la hora de reciclar, y te pagaría pues de 61,19. De 61,19, en este caso, pagaría pues justamente 39,42. Uh-huh. Con esto que quiero decir, no es cuestión de obligar a la gente a que recicle, no es cuestión ahora mismo de obligar a la gente que queremos saber o que quieren saber qué es lo que compra, qué es lo que comen, no. Es cuestión de tener un orden, una serie de reglas, las cuales tenemos que seguir haciéndolas como las estamos haciendo, porque el pueblo de Ubrique, aunque parezca que no, está siendo también un ejemplo a la hora de reciclar. Está haciendo un ejemplo, insisto, somos de los pocos municipios que ha bajado lo que es la tasa anual o trimestral en este caso. Desde aquí también hay que decir que todos aquellos vecinos que tienen casas vacías o de uso ocasional, vivienda de uso limitado, personas que viven solas, todos ellos pueden justificarlo, y ante ello pues se prepara o se le pone una bonificación dependiendo a cada uno lo que solicita en este caso. Para ello se personan en las oficinas de la empresa básica, como estoy diciendo, y lo que hacen es reclamarlo. En el caso de que no tengan o no sepan cómo realizarlo, aquí estamos nosotros, mi compañero José Graviel, yo mismo estoy al frente también para ayudarle, porque tengamos en cuenta que es una empresa externa pero nosotros tenemos que reclamar lo que es nuestro, lo que estamos luchando por ello. Y ahora mismo es una bajada, como te digo, en la tasa de la basura, y no una subida, un incremento como estamos hablando. Uh-huh. Pero también te digo otra cosa: vivienda desocupada. Las viviendas que están ahora mismo sin suministro de agua, sin energía eléctrica, en el año 2025 se pagaban 134,44. En el año 2026 se pagan 78,83. Estamos hablando, pues, prácticamente un 41% menos que el año pasado. Es un buen trabajo por parte del compañero José Graviel, pero tenemos que aprovecharlo. Si yo no voy a la oficina y digo o documento que mi vivienda está ahora mismo desocupada, en este caso, pues no me lo pueden aplicar. Uh-huh. Entonces es muy fácil, como digo muchas veces, sin tener información, qué importante es tener información en todos los aspectos, teniendo información, sabiendo dónde me tengo que dirigir, pues entonces tendremos una bajada en todos los ámbitos en el tema del reciclaje. Uh-huh. Y para ello también tengo que decir, pues, que este año los empresarios del pueblo también están haciendo un gran trabajo a la hora de coger ahora mismo los residuos de la piel. Se está haciendo un gran trabajo, como te digo, porque es otro punto que nos va a beneficiar a todos los ubriqueños y ubriqueñas. Un gran trabajo, como te digo, por parte de todos los empresarios, de todos los trabajadores del municipio, directa e indirectamente, que también nos va a hacer posiblemente, y no voy a confirmarlo, pero que el año que viene tengamos una buena noticia a la hora de seguir bajando lo que son los impuestos, en este caso, de recogida. Mm. Y para terminar un poco lo que es esto, Rubén, decir que solo basta escuchar o ver en las noticias en cualquier lado el estado de otros municipios con el tema del reciclaje y con el tema de la tasa de los residuos, que tenemos que tener claro que ahora mismo es algo que tenemos en el pueblo de Ubrique, es una ley que tenemos que cumplir de residuos, y la verdad que ahora mismo, pues, Ubrique lo está haciendo bien, prácticamente, como te digo, 2 € al trimestre. Sin la subida de IPC, que es importante saberlo, estamos hablando que sería prácticamente, pues, casi 12 € los que el municipio de Ubrique se ahorra de 2025 con respecto a 2026. Uh-huh. Recordar, por cerrar este asunto, ¿no?, de que Básica, desde finales del mes de febrero, trasladaba la oficina presencial a la primera planta del edificio de la biblioteca, lo que antes era la oficina de comercio, la Cámara de Comercio, perdón. La atención al público es los miércoles en horario de 9:30 a 1:30. Calle Ingeniero Juan Romero Carrasco 28, en el edificio de la biblioteca, en la primera planta. Ahí es donde pueden acudir a hacer todos estos trámites. Más cuestiones, Mario, que tenías una larga ristra, ¿no?, de cuestiones. Sí, hoy, hombre, también tengo que agradecer. Hay que agradecer también a empresas locales. En este caso, pues, hablando de parques infantiles, pues sabemos que la empresa Polene, pues, donó una cantidad de dinero para ayudar y para ayudarnos con la mejora del parque Rafael Alberti. En este caso, en conjunto, la público-privada, pues, hace posible una mejora, como estamos hablando, pues, reposición de piezas del juego grande que está allí, mejora de las dos zonas del parque, tanto en recogida de agua, amortiguación, césped que se ha colocado, también nuevo muelle infantiles, también se ha colocado allí un pequeño elefante, bueno, pequeño, un poco más grande, un elefante, y también, no es solamente los pequeños, también tenemos a los más grandes, nuestros mayores, que también se le han puesto unos juegos, sí, para hacer un poco de deporte y día a día, y mejora para ellos en el día a día. Y todo ello, ¿qué es lo que hace? Pues decir que no vamos a parar, en este caso, de seguir intentando mejorar los parques y jardines. Está claro que el mantenimiento muchas veces hay que realizarlo. A veces no nos tachan por dos colillas de algunos vecinos que no las tiran, pues, de suciedad. También nos tachan de por circunstancias, alguna tabla que se rompe, pues tardamos un poco en volver a colocarlas y demás. Pero bueno, sobre todo mirando por los parques y jardines, también pensamos en verde, estamos plantando árboles. De hecho, en la del Paseo del Prado queríamos poner allí también dos arbolitos que se han colocado junto al parque infantil, pero también estamos 35 árboles, por ejemplo, en el punto, la zona de Cotomulera, también en los pinitos, pues, esos pinzapos, zona del Barbadillo, se han colocado cipreses también. Seguimos apostando por los macetones grandes para seguir intentando de hacer más verde el pueblo de Ubrique. ¿Qué pasa? Que hemos tenido que talar muchas zonas. La verdad que es complicado el tener que hacer eso, pero bueno, ahora se va a actuar tanto en Blas Infante, como te estoy diciendo, zonas jardinadas del 18 de julio, que también estamos actuando, calle Zurbarán, también haremos algo, la calzada, que ha sido una de las más afectadas, aquella zona jardinada, recinto ferial, como te digo, zonas jardinadas del cementerio, todo eso pues se va a actuar, pero sobre todo pues lo que tengo que trasladar o lo que quiero decir es que estamos intentando que tanto parques infantiles, zona de jardines y todas las zonas más dañadas, tenemos también la zona del jardín que tenemos que trabajar en ella, otras zonas que tenemos que en un futuro a corto plazo pues tendremos zonas verdes o de esparcimiento para los peatones, intentar de seguir mejorando lo que es la zona rodada del municipio, el tráfico, intentar respetarlo y en definitiva pues intentar trabajar todo lo que se puede en favor de los ubriqueños y ubriqueñas, pero sí pido, insisto, un poco de tiempo en algunos de los puntos y aspectos importantes, como estamos hablando del Benafeli, que es algo que nos reclaman mucho todos los ubriqueños y ubriqueñas, padres y madres, pero que os aseguro que no voy a parar hasta conseguir las metas que tenemos. Está claro que estamos aquí para seguir haciendo que Ubrique sea mejor, que Ubrique siga creciendo, pero sobre todo que el día a día de los ubriqueños y ubriqueñas pues sea mejor. Muchas zonas en las que lo que es la solería, en este caso las lozas, están en muy mal estado. Tenemos la Avenida España se está actuando. Compañeros, se está actuando en la Avenida España, va a actuar en la zona de los callejones, muchas zonas que tenemos de acerado, pero hay tantas cosas que tenemos que seguir haciendo. Tenemos las limitaciones que tenemos, pero bueno, lo importante es al menos seguir trabajando, seguir con la ilusión que tenemos y ante todo pues decir que los compañeros en general pues están haciendo un trabajo enorme, se están dejando, como yo digo, nunca mejor dicho, la piel en el día a día, y tenemos también que decir que estamos apostando pues por un Ubrique mejor en todos los aspectos, por un Ubrique que siga evolucionando industrialmente, pero también en la vida cotidiana del día a día. Y la vida cotidiana del ubriqueño que sigue día a día, ¿no? Me refiero también a ese apartado cultural, lúdico, festivo, ¿no? Estamos a las puertas ya de un fin de semana, hoy Feria del Libro, mañana romería, también se prepara, ¿no? Entiendo, ¿no? La Feria de la Piel ya, que hilando un poco con lo que decíamos al principio, ¿no? Cuestiones que se nos quedaban atrás, la Feria de la Piel que este año se quedaba atrás en marzo, que se apuesta por ella para ese último fin de semana de mayo, para la que ya estáis trabajando, ya está, no sé si ultimando, ¿no? El cartel de actividades, el programa de actividades para todos esos días, Mario. Así es, tenemos ahora mismo pues el día a día más este tren de borrasca que la verdad que ha dejado bastante dañado al municipio, pero bueno, tenemos que seguir haciendo pues todas esas actividades. También agradecer el trabajo de todos los colectivos y colectivas, en este caso que tantos y tantos colectivos que nos ayudan para poder hacer actuaciones. En este caso todo el Gallumbo está vinculado mucho a lo que es el tema de la romería, todos aquellos, el mundo del caballo también está implicado, muchos de los que hacen posible pues días como el de mañana en la romería, hoy día del libro también. Qué bonito pues ver tantos ubriqueños que se dedican a había algo que lo escuché allí y la verdad que me encantó. Te espero con el libro abierto. Qué alegría esa palabra pues, también, y qué bonito el esfuerzo que está haciendo la compañera Patricia también por seguir un año más pues teniendo un día del libro. Y también, pues claro que sí, Rubén, estamos poniéndole mucho cariño a esta tercera edición de Bajo la Piel. Hay que decir que esta tercera edición pues tenemos que valorar sobre todo el esfuerzo realizado por todos los ubriqueños y ubriqueñas, por todos esos cuerpos de seguridad, también la implicación, como te digo, en este caso pues vamos a tener un inicio de Bajo la Piel, esta tercera edición pues con un evento gastronómico, pero vamos a tener un concierto pequeño de apertura de la Escuela Municipal de Música de Ubrique, maestro Juan Chacón, que la verdad que nos va a deleitar pues con una pincelada de lo que hacen en muchos municipios de la provincia y en muchos municipios de España que hacen, y la verdad que es un orgullo pues poder también vincularlos a Bajo la Piel, y es lo que hacemos también nosotros, sin los colectivos, sin los stands, sin los empresarios, sin todos aquellos que hacen posible que Bajo la Piel sea una realidad, pues no seríamos nada. Eso es lo bonito del pueblo de Ubrique, que cuando nos unimos y vamos todos a una, pues sacamos de 4 días pues lo más grande de un pueblo como es el pueblo de Ubrique, mostramos a todo el que viene que Ubrique no es solamente un bolso y una cartera, eso no paro de repetirlo, tenemos una gastronomía muy buena, tenemos un turismo, tenemos unos tesoros, como siempre digo, en nuestro casco histórico, en nuestro estar entre dos parques naturales, en nuestra Avenida España, es que todo se me cae a mí siempre, la baba cuando hablo de mi pueblo, pero sobre todo, tenemos o somos los más grandes a la hora de decir que Ubrique, sus vecinos y sus vecinas, pues tenemos un corazón, que hoy lo dice en ese cartel que está entrando Ubrique, tenemos un corazón que nadie nos gana. Tenemos una niñez todos en ese corazón y una alegría a la hora de transmitir a todo aquel que llega, y lo más grande que tenemos pues en Ubrique pues el trato que le damos a todo aquel que llega, y por eso digo que los ubriqueños y las ubriqueñas pues es nuestro gran tesoro. Pues cuestiones todas estas, ¿no?, que queríamos repasar en el día de hoy. Son muchas las cuestiones. Por cierto, Feria de Bajo la Piel, con también especial protagonismo, ¿no?, o guiño, ¿no?, a Igualada, el municipio al que os desplazáis, incluso a la semana que viene tenéis visita institucional. Sí, realizamos un hermanamiento pues en el pleno anterior. Tenemos que decir que sobre todo es buscando un vínculo con un municipio que prácticamente pues estamos hermanados con nuestro día a día, con nuestro motor. Ellos producen prácticamente el 70-80% de las pieles que vienen aquí a Ubrique, y nosotros pues hacemos de esas pieles pues el arte que hacemos nosotros en nuestras manos. A raíz de ahí pues tenemos ese vínculo, ese hermanamiento. Vamos próximamente ya a hacer lo oficial, el acto oficial allí en Igualada, y después ellos se desplazan aquí para hacer ese hermanamiento oficial. Tenemos que decir que se van a desplazar muchos de los vecinos de Igualada aquí al municipio. Vamos a tener un privilegio, porque prácticamente no salen de Cataluña a la hora de hacer eso, los castells, esas torres humanas. Van a venir aquí a Ubrique. Me consta que en Andalucía solamente se ha hecho una a lo largo de la historia, es lo que me confirmaban, y pues la verdad que vienen con mucho cariño, vienen con mucha ilusión. Vamos a poder ver un poco lo que hacen ellos también, esas cositas que realizan en Igualada, nos las van a traer aquí, y nosotros pues también le vamos a dar también el cariño que siempre le damos, y sobre todo vamos a mostrar también esa patacara de honor, se le va a dar también a un sector que la verdad que en Ubrique pues tenemos muchos amigos, vecinos y vecinas que se dedican a ellos, que son a todos aquellos que venden esas pieles. También que es fundamental hacer ese guiño a esos curtidores y a todos aquellos que aquí en Ubrique están vendiendo. Entonces, en la persona de Xavi Badía, sobre todo una familia vinculada históricamente al pueblo de Ubrique desde hace muchos años, pues la persona física de él se le va a mostrar ese cariño a todos los curtidores, pero también, que no se nos olvide, a otro punto importante del pueblo de Ubrique, que son los vendedores de pieles, que muchas veces no nos acordamos de ellos. Bueno, pues Igualada, que va a ser protagonista de Bajo la Piel, bueno, y va a hacer las delicias, ¿no?, también de poder ver de primera mano ese espectáculo, ¿no?, que monta. Yo creo que estamos acostumbrados de esas cosas, que cuando las ves en directo todavía impresionan más que cuando las vemos por televisión. Repaso este que queríamos dar en el día de hoy, en esta jornada de viernes 24 de abril, con el alcalde de Ubrique, con Mario Casillas, quien, como siempre, pues le agradecemos que haya pasado estos minutos con nosotros. Mario, gracias. Muchas gracias a ti, Rubén.